marzo y a la una de la mañana hubo un fuerte candelazo y todo planeta lloraba. La policía hizo disparos y avisando a todo el pueblo. El incendio ha comenzado de allá atrás del ganadero. El incendio ha comenzado y el incendio ha comenzado. El incendio ha comenzado de allá atrás del ganadero. Y de enseguida corrió nervioso lleno de susto. La candela se pasó a la casa de Humberto Pusco. Batida muy asustado me dijo, ¿qué piensas tú? A planeta lo están quemando como quemaron a Chinú. A planeta lo están quemando, a planeta lo están quemando. A planeta lo están quemando como quemaron a Chinú. También se quemó la ye, también se quemó la ye.